Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 29 de marzo, pero del año 1886, muere la negra Matea, nacida en Guárico. Matea Bolívar cuidó y dio amor al niño Simón, nuestro libertador, junto a la negra Hipólita. Quien les habla, Lister Ramos en los controles, nos acompaña Iván MacGregor. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para superar la coyuntura abril, mayo y junio serán meses para afianzar la estabilidad política y económica del país, aseveró jefe de Estado. Unión y respaldo, gran jornada mundial en apoyo a la revolución, se llevará a cabo el próximo 19 de abril. Tras retirar señal, intelectuales argentinos repudian acción gubernamental contra Telesur. A través de su cuenta en Facebook, presidente Maduro anunció la liberación de derechos de autor de la película Miranda Regresa. Cultura. Reconocimiento. Autoridades del gobierno recibieron orden defensor del patrimonio cultural Jesús Chucho Cuello. Agenda económica bolivariana. Este martes se lleva a cabo Foro de Economía Cultural, capítulo Cine. A 266 años de su nacimiento, instalan exposición pictórica en honor a Francisco de Miranda en Caracas. Sube el telón, El largo camino del Edén se presentará en la Casa del Artista. Cultura al Día. Durante una reunión con el Consejo de Vicepresidentes realizada este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que abril, mayo y junio serán meses para estabilizar y fortalecer la economía política del país y así superar la coyuntura actual generada por sectores opositores. Tenemos el plan muy claro de lo que va a ser abril, mayo y junio, un trimestre de trabajo, un trimestre de recuperación y ganar terreno de la patria, un trimestre para afianzar la estabilidad política, la recuperación económica. Abril arranca como el mes del Congreso de la Patria. Abril arranca como el gran mes de la patria renovada, de la patria resucitada, del renacimiento del bolivarianismo, del chavismo. Convoco a todos ustedes, compatriotas, a todo el que ame esta patria y la sienta, a incorporarse al Congreso de la en sus distintos congresos o columnas: Congreso de la Cultura, el Congreso de las Mujeres, el Congreso de la Clase Obrera, el Congreso de los Profesionales, Congreso de la Juventud, de los Campesinos, Campesinas, Pescadores, el Congreso de los Militares, el Congreso de la Comunidad Sexodiversa, Congreso de todos los sectores. Vamos a hacer una nueva fuerza. Asimismo, el jefe de Estado manifestó que se está evaluando la agenda económica bolivariana, que contempla 14 motores económicos, con el cual se espera superar el modelo rentista petrolero generado por los gobiernos de la Cuarta República. Por su parte, informó que Venezuela se encuentra trabajando junto a una comisión cubana para crear planes puntuales que proporcionen bienestar a las naciones. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes sobre la Gran Jornada Mundial de Apoyo a la Revolución Bolivariana, la cual se llevará a cabo el 19 de abril próximo. Venezuela, el día 19 de abril, se va a hacer una gran jornada mundial de solidaridad con el pueblo, el gobierno venezolano, la revolución bolivariana. Fue acordada por el Foro de Sao Paulo en el Seminario de Izquierda, Izquierdas del Mundo, realizado en México, por unanimidad. El día 19 de abril va a haber en todo el mundo manifestaciones de apoyo, una gran jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela, a nuestro gobierno. Asimismo, indicó que esta semana presentarán propuestas para activar la inscripción de los chavistas de Venezuela, donde se hará entrega de carnet, para así tener sentido de pertenencia propio de un revolucionario finalmente. El también diputado se pronunció sobre los acontecimientos ocurridos el pasado 27 de marzo, donde desecharon 4.000 kilos de pollo en el estado Falcón. 12:07. Cultura. A través de su cuenta en la plataforma Facebook, el intelectual argentino Atilio Forón repudió la acción gubernamental de Argentina ejercida en contra del canal de televisión Telesur tras retirar la señal de las cableras. Atilio Forón escribió un artículo titulado «Sin Telesur, ¿quién nos dirá lo que está pasando en el mundo? La CNN, TNT». ¿Y quién lo decide? Un gobierno que se queja de la falta de pluralismo. Igualmente, el también argentino Aldo Pérez se pronunció en contra del retiro del canal a través de su cuenta en Twitter. Dicha medida fue anunciada por el titular de Medios y Contenidos Públicos en Argentina, Hernán Lombardi, el pasado domingo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes, el dignatario nacional anunció en su cuenta en Facebook la liberación de los derechos de autor de la película Miranda Regresa de Luis Alberto Lamata. Hoy, por primera vez, liberamos los derechos de autor de una película producida en el estado venezolano para que sea de dominio público. Esta es una obra que, por su carácter histórico, debe ser del pueblo, escribió el presidente Maduro. Invitó a toda la población venezolana a ver y compartir esta película. Y además, compartió un enlace en YouTube donde se puede observar toda la cinta. Con esta medida, la película puede ser descargada, copiada y compartida por cualquier persona, sin que esto sea considerado un acto ilegal. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este lunes, el Instituto del Patrimonio Cultural realizó la imposición de la Orden Defensor del Patrimonio Cultural Jesús Chucho Cuello a distintas autoridades gubernamentales por su compromiso en defensa y conservación del bien nacional. Francisco Pacheco, líder de la agrupación musical Un Solo Pueblo, destacó la importancia de esta actividad enmarcada en el Día del Patrimonio Cultural en Venezuela. Hablar de patrimonio es hablar de cosas importantes, elementos importantes dentro de lo que es el ambiente cultural venezolano. Patrimonio puede ser todo aquello que enaltece, que crea sensibilidad en el ser humano, en el pueblo, y que realmente a través de eso pues nos identificamos como país. Hoy pues se está celebrando un año más desde que el comandante Hugo Chávez incentivara pues al pueblo venezolano a celebrar lo que es la identificación del patrimonio cultural. Son 12 años de ese acontecimiento y en este momento, bueno, se va a hacer reconocimiento de algunas personalidades que de alguna manera pues han resaltado y han recuperado parte de lo que es el patrimonio cultural venezolano, patrimonio artístico, digamos, arquitectónico, gastronómico, artesanal. Autoridades como el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, entre otros, fueron merecedores de esta condecoración que lleva el nombre de Jesús Chucho Cuello, reconocido maestro del barro y cultor del estado Falcón. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Organizaciones, empresas y personalidades que hacen vida en el sector del cine y el audiovisual se reúnen este martes en el complejo Parque Central para participar en una nueva jornada del Foro para la Economía Cultural. En la actividad, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, destacó que el objetivo de este encuentro es reconocer las potencialidades de los sectores culturales. trata en esta segunda etapa es de hacer que cada artista, cada cultor pueda vivir de lo que hace, pueda vivir dignamente de lo que ha hecho, porque es un trabajador más de la República, porque aporta no solo bienes desde el punto de vista intangible, sino que también produce riqueza. Cuando se hace una película, se pone en movimiento una cantidad de pequeños mercados alrededor de la película que traducen una productividad y una fertilidad en materia financiera del ejercicio cinematográfico. Cuando se imprime un libro, lo mismo. Cuando se hace un concierto o se estrena una obra de teatro, pasa lo mismo. De lo que se trata es de identificarnos como trabajadores productivos dentro de esta agenda económica bolivariana y que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura pueda garantizar las condiciones objetivas para que en los próximos 3 años nosotros tengamos cultores, artistas, creadores que puedan vivir de lo que hacen como cualquier trabajador. Este nuevo capítulo del foro que se realiza como línea de acción de la Agenda Económica Bolivariana contempla 3 mesas de trabajo dirigidas a un catálogo de cine y audiovisual, la consolidación de la oferta exportable de servicios para la producción y otras áreas conexas, y finalmente el desarrollo de innovación y tecnología con potencial nacional. 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes, en la sede del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, fue inaugurada la exposición Francisco de Miranda, El Hombre Universal, la cual está compuesta por obras de diversos artistas populares. Así lo indicó Lidosca Pirel, artista plástica y directora de Museo de Caracas, adscrito al Consejo, ubicado frente a la Plaza Bolívar. En esta oportunidad estamos presentando una exposición colectiva sobre Francisco de Miranda, de artistas diversos, diferentes medidas. Es una exposición sobre este precursor y son 21 obras y 17 artistas plásticos. Estamos en el Museo Caracas, frente a la Plaza Bolívar. La pueden visitar de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados también de 9 de la mañana a 1. Están todos invitados, está en el Palacio Municipal y los esperamos. Su parte, Naum Fernández, presidenta del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, resaltó que estas obras pictóricas representan el sentimiento patrio que levanta a Miranda de la historia venezolana. La entrada a esta exposición es libre. La obra de teatro El Largo Camino del Edén, original de José Gabriel Núñez, se apoderará de la sala Doris Juel de la Casa del Artista los días 2 y 3 de abril próximos. La información la dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas creativas de la institución. La obra El Largo Camino del Edén, original de José Gabriel Núñez, bajo la dirección artística de Johnny Romero. A través, pues, de Dionisiaca Producciones. El Largo Camino del Edén es una obra que trata sobre una tensión dramática en el cual el autor mezcla lo femenino y mezcla realidades de los años 70. Así que los invitamos a todos y a todas este 2 y 3 de abril a las 5 de la tarde, está a 250 bolívares en taquilla en efectivo. Contamos con estacionamiento, así que, y full seguridad, así que todos están cordialmente invitados. Asimismo, Cedeño afirmó que la obra ha sido representada en varios países de América Latina, causando impacto en un tema vigente, el sufrimiento de una madre ante la desaparición de su hijo. Ambas funciones serán a las 5 de la tarde, los días 2 y 3 de abril en la Casa del Artista, ubicada a una cuadra de la estación del metro de Colegio de Ingenieros. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas de la institución. 12:16. Cultura al Día. Y asimismo, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 29 de marzo 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Iván MacGregor. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos. audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Por lo que dejo, las tardes grises de junio del sol no dejan reflejo. Hoy me agarro el plenilunio con el pensamiento lejos. Bendito Guaita camino, guardián del sendero viejo. No lloro por mi destino, sollozo es por lo que dejo. El noble rancho de Palma, con todos sus aparejos. De Palma, con todos sus aparejos, cosas que llevo en el alma y con ellas me acotejo. El recuerdo de mi padre, hombre de temple parejo, y el gran amor de mi madre, su ternura y su consejo. Salía en busca de un querer que cargaba entre las cejas. Como suele suceder, la vida nunca es pareja, más nunca ya esta mujer, por eso mi alma se queja. En junio un atardecer, monté a caballo en la reja. Salía en busca de un querer que cargaba entre las cejas. Como suele suceder, la vida nunca es pareja, más nunca ya esta mujer, por eso mi alma se queja. Triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi vieja. Adiós, linda flor de parcha, tal vez si el dolor me deja, vuelvo a emprender la partida mientras la tarde se aleja. Y así capoteo mi vida que se va poniendo ayer. Triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi vieja. Adiós, linda flor de parcha, tal vez si el dolor me deja, vuelvo a emprender la partida mientras la tarde se aleja. Y así capoteo mi vida que se va poniendo ayer. 12 y 21 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

nació colgando un palo con la madre de Tarzán. Cuando las ganas se juntan, ¿quién las puede separar? Sin querer, queriendo. 12:30. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Te veo en todas partes, te veo en todas partes. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12 y 34 minutos. La patria no se doblega. La patria no se vende. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se pronuncia ante la renovación del decreto del presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Nosotros volvemos a rechazar y hemos preparado un comunicado a todo el pueblo de Venezuela y al mundo entero desde el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde nuestra alma, desde lo que nosotros sentimos como soldados bolivarianos, revolucionarios y en nuestra condición de antiimperialistas. Ante la nueva ofensiva, nuestra Fuerza Armada firmemente responde. En los actuales momentos, cuando la revolución, a través de la agenda económica bolivariana, realiza ingentes esfuerzos para reactivar la economía nacional, afectada precisamente por una crisis promovida por el sistema capitalista, el gobierno norteamericano lanza esta nueva arremetida que parece obedecer a oscuros intereses y son parte de una campaña sistemática orquestada por élites externas y otras internas embriagadas de poder en contra de Venezuela para desprestigiar el proceso revolucionario iniciado por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, y que hoy conduce acertadamente el señor presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos resistencia. Somos cultura. El 62% de la electricidad que se genera en Venezuela es hidroeléctrica y su fuente primaria es el agua. Esta se ha visto afectada por la ausencia de las lluvias y la intensa sequía provocada por el fenómeno El Niño. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestras reservas de agua y energía eléctrica? Gradúa el calentador de agua a 35 grados. Utiliza la luz natural. Aprovecha la capacidad de la lavadora. Al usar el secador de cabello, elimina la humedad antes de iniciar. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Gobierno bolivariano. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96. De lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas que incluyen aspectos en los servicios alimentarios y distributivos, en el nuevo sistema de fijación de precios con la ley de precios justos y el establecimiento real de los costos. Línea de acción número 5. Plan reforzado de empleo y protección del salario y pensiones que se va a cumplir de la siguiente manera. Inversión de 190 mil millones de bolívares en obras públicas que permitirá crear fuentes de empleo de calidad. Aumento salarial y pensiones de 20%, pasando salario mínimo de bolívares 9.549 a 11.578. Incremento del cestatique de alimentación a 2.5 unidades tributarias, pasando de bolívares 6.750 a 13.275. El ingreso mínimo legal de los trabajadores pasa de bolívares 16.399 a 24.853. Se crea la tarjeta de emisiones sociales. Todos estos cambios van a entrar en vigencia a partir del 1 de marzo de 2016. Frente a una inflación caótica, debemos actuar con la autoridad del Estado y debemos actuar

que eso hacen los amantes. Y 46 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y yo le canto. God bless the man camp girls. Right. Ya mi Guadalupe quiero agradecer por su milagro siento renacer. Así que leave your worries behind. With the family power, power, and by head turn. Mi Guadalupe quiero agradecer por su milagro siento renacer. Así que leave your worries behind. With the family power, power, and by head. Las 12 y 51 minutos. Morena, Ave María Morena.